Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Farco? Bueno, en el nombre del colectivo al cual pertenezco, Futura Comunicación Popular y Radio Futura 90.5, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, queremos saludar por estos 10 años de existencia del noticiero de Farco. Un saludo muy especial, no solamente a los compañeros del Centro de Producciones, sino a todos, a todas las voces que vienen acompañando este noticiero, que vienen haciendo día tras día en estos 10 años una información distinta, construyendo una comunicación popular, alternativa, y en donde nos sentimos todos representados. Así que, nuevamente les repito, en nombre de Radio Futura 90.5 de la ciudad de La Plata y en nombre de todos los compañeros, un muy feliz cumpleaños, a seguir construyendo comunicación popular. Salud, compañeros.